Bueno, estamos con Norma ahora, que también vino a la inauguración de esta piedra fundamental, le podemos decir, Sí, seguro. del Centro de Salud y Centro Comunitario del Chayao, en la calle Juan Pablo I. Bueno, Perfecto. Norma, que hace mucho que vienen empujando para que esto se haga realidad. Sí, la verdad que hace muchísimos años que andamos con esto y la verdad que hace muchísima falta. Y bueno, ahora es como un sueño cumplido el hecho de estar acá para poder saber que ya directamente van a empezar a hacer el centro de salud y el centro comunitario, que la verdad que hace muchísima falta, porque acá hay muchas cosas. Se podrían hacer muchas cosas, pero no hay dónde. Y bueno, el centro de salud sería fantástico porque ya teníamos una posta hace bastante. Y es muy necesario porque acá hay muchísima gente, muchísimos niños y cada vez se va poblando más. El Jorge Muñoz nos contaba de esa posta sanitaria Sí. que también nació de la gesta popular, de la gesta comunitaria, como esto. Claro. Y el hermano Gregorio, que en ese entonces estaba en el colegio, nos prestó un pedacito para poder poner una posta sanitaria. Y bueno, pero cada vez las necesidades eran mayores, pero ya no había lugar. Y bueno, en algún momento dado tuvimos que devolver el lugar y bueno, que nos quedamos sin nada. Claro, ¿qué es lo que les está pasando ahora? Exacto. Estaba viendo que entre muchas propuestas de las vecinas, de los vecinos, es por ejemplo donaciones de bolsas de cemento, Exacto. donaciones de horas de trabajo. Bueno, eso también se le puede pedir también a la comunidad, ¿no es cierto? Sí, seguros. Y seguramente los exalumnos iremos a colaborar con alguna cosa. No digo nosotros que estamos grandes, hacer alguna cosa con la pala o algo, pero por lo menos donar algún material que podamos hacerlo. Nunca está de más. Usted está hablando del Colegio Marista, ex alumno del Sí, Colegio de Marista. acá, de la Escuelita Champaña. De la Escuelita Champañá. Sí, nosotros somos alumnos, ex alumnos de la Escuelita Bueno, hay varios vecinos y vecinas, se ve que le entusiasmo mucho. Y sí, la verdad que imagínate, tantos años andando atrás de esto y que ahora es como que ya está el sueño cumplido. Imagínate, digo, no nos vamos a ir de este mundo sin ver realizado el anhelo que teníamos de hace muchísimos años. Bueno, muchísimas gracias, Norma. Y bueno, como le dije recién al hermano Gonzalo, ojalá que sea rápido, que se cumpla rápido el sueño. Sí, yo creo que una vez que ya empiece a hacer los cimientos, todas esas cosas, yo creo que se va a ir rápido. Y yo tengo fe de que la gente va a colaborar, así que muchas gracias. No, gracias a usted.